son las 9:59. You may ask me how I know my Lord is real, and you may doubt the things I say. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioyentes, todos aquellos que han abierto su hogar para que estas ondas sonoras de esta radioemisora Puente Alto puedan estar trayendo para ustedes este programa Manantial de Fe. El programa Manantial de Fe que trae la palabra bendita de Dios de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Estoy contento en esta mañana y estamos contentos. Digo estamos porque está mi hijo Neftalí, obrero cristiano de la iglesia, el cual me está acompañando hoy en esta mañana. Y para ustedes, estimados amigos oyentes, traje un lindo y precioso salmo que habla a través de la dicha del perdón. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Este salmo, como dije, habla respecto de el perdón, de tener la dicha de ser perdonado. Cuando la persona hiere a otro, defrauda a otro, engaña a otro conscientemente, después queda remordiendo su conciencia. Su conciencia es un ardor, es una comezón y quemazón siempre cuando la persona tiene conciencia. Porque hay algunos que no le importa absolutamente nada, no le hace chus ni mus de que hayan defraudado, mentido, engañado, herido, todas esas cosas, o más que ellas. No obstante, cuando la persona tiene conciencia y cuando Dios está presente en aquello, porque Dios está mirando, entonces la persona comienza a redarguir. Dios le redarguye su conciencia y su mente, y no le deja tranquilo. cuando, por eso dice aquí el salmo, que el salmo dice que por eso clama a ti todo santo. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Dice el versículo 6. Ah, cuando todo santo ora a Dios porque ha sido engañado, porque ha sido herido, porque ha sido defraudado, porque se siente ofendido cuando ora el santo a Dios o la santa. Ah, Dios comienza a redarguir los corazones. Sí. Y ahí es donde está la cosa, pues. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así dice el versículo 3. O sea, cuando la persona sabe, está consciente que ha engañado, que ha defraudado a su prójimo, especialmente a sus personas amadas y queridas, ah, viene esa cosa tremenda de Dios en el corazón, porque alguien ha clamado, alguien ha orado, y comienza a ser redarguido aquella persona, y aquella persona no puede quedar tranquila hasta que va a aquel ofendido y le pide que lo perdone. Sí, muchas veces decimos, Dios perdona, yo puedo disculpar. Es una grande verdad. Pero cuando la persona le dice, bueno, me heriste, me defraudaste, ay, ahora no sé qué hacer. Y cuando la persona le dice, perdóname, perdóname. Sí, realmente te ofendí, te herí, y no puedo estar tranquilo, te pido que me perdones. Y si la persona le dice, bueno, te perdono, te disculpo, y quiero que esto no pase nunca más entre nosotros. Ah, cuando la persona escucha esas palabras, te perdono. ¡Oh, qué alivio tremendo! Y como cae aquella enorme mochila de peso de culpa. Sí, esa es la dicha del perdón. Y cuando Dios nos perdona a nosotros, cuando nos saca de nuestra mente, de nuestro corazón, todos aquellos pecados y ofensas y errores y maledicencias, ¡oh, cómo hemos sido lavados y purificados y limpiados por la sangre de Jesucristo! ¿Cómo la gente como yo, tú, estimados amigos oyentes, se siente tan dichoso, tan feliz, porque se abre los ojos, se abre nuevamente un camino lindo de paz, de felicidad, de armonía, y parece que comienza todo de nuevo? Y así es. ¿Por qué? Porque ha tenido la dicha del perdón. Salmo 32. Amén. Traje para ustedes también un himno precioso que canta el reverendo Jonathan Alvear, que nos va a estar visitando para nuestro aniversario, fin de semana. Ahí ya está tocando la música linda. Que Dios le bendiga por este himno. Conhece o nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais o nome do meu Salvador glorioso. Alegria quando me lembro solo, pois no outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida tem, aos fracos dá poder para a vitória. Consolo traz também, e esse nome vive eternamente. Sempre resplendente, a todos dando paz no coração. Salvación. Lo que canta el reverendo Jonathan. Hoy día está como conmigo, dije, mi hijo Neftalí Alvear, obrero cristiano de nuestra iglesia, y que gracias a Dios, porque podemos tener yo, padre e hijo, una buena y linda comunicación, un respeto mutuo y amor sobre todas las cosas. Hoy está conmigo en este programa. Y voy a dejar el micrófono para él. Hijo Neftalí, que Dios le bendiga. Muchas gracias, reverendo Moisés. Ha sido un motivo de alegría de poder estar en este día junto a usted. Y amén. También de ver a mi amigo Juan Carlos, que está bien, con salud. Eso es una grande bendición de Dios para nosotros. Y gracias al Señor Jesús porque podemos estar trabajando para la obra del Señor, sí. Que lo más importante en nuestras vidas, lo que nosotros sentimos, el llamado para el ministerio de esta gran obra que es el Evangelio. Gracias al Señor Jesús porque podemos decir que Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y ayer, como recordaba en esta mañana, el Señor nos dio un mensaje me dio un mensaje tan lindo, sí, y nos dio, porque puedo decir que para la iglesia que estaba presente ayer, gracias al Señor Jesús, pudimos sentir la presencia del Señor. Amén, sí. Y muchas veces nosotros decimos que la enfermedad que nosotros sentimos es una enfermedad que no va a ser curada por nada, ni por remedios, ni por terapia, ni por tantas cosas que hay hoy en día. Y nosotros podemos decir que sí, hay remedio. Ay. Porque el Señor Jesús nos sana de toda enfermedad. Hemos visto milagros maravillosos que el Señor Jesús ha sanado de tantas cosas, de tantas enfermedades, como de cáncer, de leucemia, de tantas cosas que pudiera nombrar en esta mañana, serían muchas. Pero quiero leer un versículo de la palabra del Señor Jesús que, amén, está en Mateo capítulo 14, versículo 36, y dice así: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ay. El borde del manto del Señor Jesucristo, el cual tenía el poder, salía virtud de él, propiamente del manto que usaba el Señor Jesús, porque nosotros podemos decir que ahí estaba toda la plenitud, toda la gracia, todo el poder de Dios mismo en forma física y, sí, humana, sí, de que podía a nosotros de poder tener esto maravilloso y de poder dar testimonio de que el Señor Jesús sana. Y hoy plenamente con una fe, convencidos en el corazón, convencidos de corazón de que podemos sentir la presencia del Señor. Si nosotros sentimos la presencia del Señor, podemos tener la sanidad, cura divina. Amén. Y podemos sentir que el Señor Jesús ha estado con nosotros, dándonos tantas cosas, tantas maravillas de parte que viene del Señor Jesús. Quiero agradecer al Señor Jesús porque hemos podido estar trabajando en estos días, porque ya se llega el aniversario de nuestra iglesia, donde esperamos y deseamos bendiciones del Señor Jesucristo. Vamos a obtener un varón de Dios, sí, vamos a obtener un varón de Dios que ha predicado y sus mensajes han sido llenos del Espíritu Santo de Dios, el cual ha libertado y ha hecho mucha obra en muchos corazones, en muchas familias. Amén. En muchos lugares que él ha predicado. Yo sé que este fin de semana va a ser glorioso para nosotros aquí en Puente Alto, sí, de Chile. Él nos visitará, el reverendo Jonathan Alvear, con ese carisma que él tiene de predicar la palabra del Señor. Realmente el Señor Jesús le ha usado en grande manera, y deseamos que el Señor Jesús nos dé a través de él lo maravilloso que él quiera darnos para nosotros. Y estamos trabajando para esto, para que así todo salga bonito. Se han hecho trabajos bonitos en el templo. Y quiero agradecer a los hermanos, hermanas que han estado preocupados de esto, y todavía siguen algunos trabajos, que quiero que Dios bendiga a los hermanos y hermanas que han podido hacer estos trabajos en la iglesia para que todo quede bien. Bueno, sin más tomar tiempo, quiero agradecer al Señor Jesús por esta oportunidad. Muchas gracias, reverendo Moisés, que Dios le bendiga. Amén. Gracias también a usted, estimado hijo y querido, que el Señor le bendiga poderosamente. Bueno, estimados amigos oyentes, les prometí que iba a leer, ¿no es cierto?, un poco más al respecto de la historia el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. He quedado hasta el versículo 15, donde dice que la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y voy a continuar entonces ahora esta historia. Dice el versículo 16 que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando la mujer le dijo a Jesús: dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a buscarla o a sacarla. Entonces Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí vamos a ver un problema social, un problema de las sociedades cuando hay diferencias profundas y cuando también hay esa desidia, esa forma de poderse desquitar o de herir o de también burlarse de las personas. Mire lo que dice. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Pero Jesús, que es Dios mismo humanado, Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor conocía la vida de esta mujer. Pero como si él era judío y estaba en Judea predicando, y él andaba ahora, quería ir para Samaria o pasar por Samaria, pero encontró este pozo de Jacobo donde estaba la mujer que fue a sacar agua, y ahora esta conversa con el Señor Jesús, el Señor Jesús descubrió que él sabía lo que acontecía en su vida. Cinco maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, cuando la persona se allega con verdad a Dios, no es cuando Dios le habla la verdad y descubre su corazón, no se avergüenza la persona. Todo lo contrario, dice: lo sabe. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿por qué? Porque descubrió su vida. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, y hasta ahora también, había cartas de divorcio cuando la persona tenía una diferencia con otra, o le trataba mal, o encontraba algún defecto. La Biblia lo declara muy bien eso. Pero Dios, que estaba presente en cuerpo, en carne como nosotros, Él sabía y sabe de las vicisitudes y de los problemas y de las cosas que nos pasan en la vida. Había tenido cinco maridos y los cinco la habían echado. Estaba separada. Había tenido tal vez el gozo de unirse con una persona que la iba a cuidar, que la iba a ayudar, que la iba a sustentar para ser una familia. Pero había tenido fracasos en su vida. Y así parece. Porque hoy día también los que se separan, oiga, es difícil que en realidad vayan a tener una vida feliz, a no ser que Dios esté por medio. Por eso que Jesús, viendo esta mujer, tenía algo para esta mujer. La mujer mismo le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Mire, escuche lo que dijo Jesús, porque Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Le está hablando Jesús a la mujer, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ah, ahí Jesús descubre entonces que no es, a ver, este lugar, porque este monte, aquí se manifestó Moisés, Dios se manifestó a Moisés, recibió las tablas de la ley, en este monte hay que adorar a Dios. No, es en todo lugar. Allí donde tú estás, en tu pieza, en tu negocio, en tu vehículo, si tú clamas a Dios, si oras a Dios, en todo lugar, porque Dios es espíritu y te va a escuchar, te va a atender tu petición, por muy difícil que sea, por los problemas hogareños que tú tengas, aunque haya violencia intrafamiliar, aunque te desprecien o no te obedezcan. Bueno, entrégalos al Señor Jesús. Hay hombres y mujeres también que hoy están pasando por problemas, sus problemas hogareños, por decirlo también matrimoniales. Entregue su vida al Señor Jesús. Actúe de acuerdo, si usted conoce al Señor, si usted es evangélico, actúe de acuerdo a un cristiano, una cristiana. Dice la palabra del Señor, la mujer obedezca y ayude a su marido, y su marido que la trate como a vaso más frágil. O sea, hay una unión familiar en esto, la unión que Dios trae. Y esto traía a la mujer samaritana, al corazón de esta mujer. Ah, quisiera hablar mucho más, pero se me acaban los minutos aquí en la radio. Sí, si Dios permite, posteriormente, en otro programa, estaré leyendo lo que acontece con esta mujer, porque Dios está viendo nuestras situaciones familiares, hogareñas, de trabajo, todo lo que pasamos en esta vida. Y que Dios en esta mañana te haya hablado. Sí, que Dios te bendiga. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, gracias por la oportunidad de poder hablar a tantas almas, tantas personas. Usted el que soluciona, Señor, nuestras dificultades y problemas, el que sana nuestras dolencias, el que sana de toda enfermedad. Amén, Jesús. El que hace milagros y maravillas, Señor, como usted nos hablaba anoche en la palabra, Señor Jesucristo, y también en esta mañana, Señor. Usted sana del corazón, sana del alma, de aquello que no hay remedio ni terapias. Oh, Dios bendito, con su mano poderosa, le pido que actúe sobre los hombres y las mujeres, especialmente aquellos que creen en usted y que están en dificultades. Dios de gloria, haga la obra en mí primeramente, como en todos aquellos que están escuchando este programa, Señor amado, y que sean bendecidos por la solución y la sanidad. En su santo nombre se lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Le convido a nuestra iglesia, que vamos a tener culto jueves a las 8 de la noche, pero el sábado, que comienza las fiestas espirituales de nuestro aniversario de nuestra iglesia, le convido sábado, que comienza a las 3 de la tarde. Después va a haber un break a las 6 y continúa después el culto nuevamente. Igualmente el día domingo a las 3 de la tarde. A las 6, 5 y media va a haber un break o un descanso. Y después el culto de la noche, que es el encerramiento de nuestro aniversario. Está convidado, ¿ah? Vaya, que Dios le bendiga. Vaya a recibir la sanidad para su cuerpo. Ha gastado mucho dinero en médicos, en remedios. Jesús le ofrece la sanidad completa, solamente por la fe. vaya, reciba la bendición de Dios. Calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. José Victorino Lastarria, 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. ¿Se despide entonces en esta mañana? Que el Señor Jesús les bendiga. Sí, ese fue el obrero cristiano Neftalí Alvear. Y este es su pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear. Me despido con la bendición de Dios en su vida. Amén. Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.